toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en la web puedes encontrar tanto los podcasts de los programas como la escucha online. Te cuento el tiempo en este lunes 7 de junio. Pues vamos a tener los cielos totalmente despejados y calor, 36 grados de máxima y 18 de mínima. Bueno, te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Vamos a comenzar la semana con nuestro magazine, con Gelves en la Onda, con secciones como, por ejemplo, hablamos con Jorge, que es nuestro espacio sobre nutrición y buenos hábitos alimenticios, donde Triana Abad y Jorge Jaldón, desde la habitación saludable, nos hablarán sobre la pirámide de los alimentos. A partir de media, nuestro informativo local y diario, y seguiremos muy atentos a las cosas que pasan en nuestro entorno más inmediato. De hecho, vamos a charlar con uno de los afectados por dosis múltiple de la vacuna de Pfizer, que tuvo lugar el pasado viernes en la unidad móvil de San Juan de Andalfarache. El invitado de hoy se llama Vicente Asencio y es profesor de educación física en el CEIP Doña Rosa Fernández. Pero esa noticia ha saltado a nivel nacional, lo del tema de la sobredosis, por llamarlo de alguna manera, de la vacuna de Pfizer. Bueno, pues en la segunda hora tendremos, por ejemplo, también The English Corner con nuestra queridísima teacher Rocío Barea y Mente Sana con nuestro psicólogo, con Jesús Molina. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues vamos a arrancar con buena música. Enseguida nos vamos a la habitación saludable con Jorge Jaldón y con Triana Abad. Pero antes nos quedamos con La Negra, que nos trae una canción maravillosa llamada Mi Origen. Con ella arrancamos hoy Gelves en la Onda, escucha. ¿Y a quién no le gustaría saber dónde está su destino? Okay. Amanecer, canasta, embellecer. Mi Dios.

hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Become, it's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free, feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down. Feeling like a prison, looking for the reason I don't wanna say goodbye. Feels like no tomorrow, everywhere that I go, babe, I'm gonna lose my mind. Just another story, tell me not to worry, everything will be just fine. Used to be a treasure, now I'm gone forever, think I'm going back in time. Set me free, feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down. I'ma make it on my own. Come true. Set me free. Feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down. Oh. Set me free. Feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down. I'ma make it on my own. Spicy season like we did before. Let me take you higher, set the place on fire. 2021 degrees. Feel my beating heart and set me free. Set me free. Set me free. Set me free. Set me free. Set me free. La canción que ha representado a Israel en Eurovisión, en el pasado edición de Eurovisión. No ganaron, pero la canción es buenísima. Bueno, vamos a hablar de otros temas aquí en Helves en la Onda. Saltaba la noticia el viernes por la noche. Nosotros nos hemos hecho eco hoy de esas 8 personas de Helves que han recibido por error varias dosis de Pfizer. Vamos a conocer un poco esta curiosísima noticia, que además lógicamente tiene preocupado a las personas que han recibido esas dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y vamos a hablar con uno de ellos, es profesor de educación física en el Doña Rosa Fernández. Estamos hablando de Vicente Asencio, Vicente Asencio. Vicente, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero. Estamos bien, hoy ya parece que estamos ya perfectos y recuperados. Vamos a ver, porque esto es de esas cosas que en pandemia como que nos llaman mucho la atención, porque uno piensa, pero ¿qué más puede pasar? ¿Qué es lo que pasó exactamente el viernes en la unidad de vacunación de San Juan de la Farache? Pues cuando nosotros vamos a vacunarnos, nos ponen lo que es la inyección, y al parecer nos la ponen la cantidad adecuada, que son 0,3, pero nos la ponen sin diluir. Por tanto, esa vacuna supuestamente tiene que ir diluida en suero, y la proporción que nos tienen que poner de vacuna es muchísimo menor. Y a nosotros lo que nos pusieron fue aproximadamente para 5 personas. Madre mía. ¿Y de esto cuándo se dieron cuenta, Vicente? Eso empezaron a darse cuenta ellos más o menos a la hora de empezar la vacunación, porque creo yo que fue así, porque se estaban quedando sin viales. ¿sabes? Al quedarse sin viales, se empezaron a investigar un poco que estaban poniendo las vacunas sin diluir, y entonces ya nos llaman a nosotros por teléfono, que nosotros ya habíamos vuelto al colegio, y en ese momento nos lo dicen, y además nos lo dicen que se han equivocado, que si no, que nos estemos observando, que si nos vemos algo extraño o algo así muy fuerte, que nos vayamos a un hospital a urgencias, y digamos que nos han inoculado Pfizer 0,3 sin diluir. Madre mía, cuando recibís la noticia vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Hombre, a mí al principio me viene a través de la compañera que la llamaron a ella antes, entonces yo al principio me lo estaba diciendo, creía que era broma, pero después de serio, se te corta el cuerpo, te crea así un poquito de incertidumbre, de inseguridad, de cómo va a responder tu cuerpo, y ya pues te pone en lo peor, y más viendo con toda esta polémica que está habiendo de las vacunas, que si los trombos, que si una marca, que si otra marca, y así que la verdad que lo hemos pasado mal, especialmente el viernes. Claro. ¿Qué os dijeron exactamente? Porque yo he leído que ha pasado también en Alemania, ha pasado en Italia, y que en pocos días pasaban los efectos, que como mucho eran dolores de cabeza, náuseas, mareos y demás. ¿Es lo que os trasladaron o cómo os lo dijeron? Sí, en un principio también era el personal, que no, me imagino que no estaba bien documentado sobre eso exactamente, pues nos dicen, nos lo pusieron en lo peor, que si no estamos notando algo, que nos vayamos al hospital. Y que en breve se pondrían en contacto con nosotros para ver lo que hacían, si nos llevaban al hospital a monitorizarnos y pasábamos a lo mejor allí 24 horas en observación, o que ya nos llamarían y que iríamos a un centro de salud donde nos harían un reconocimiento y ya iban a dar las pautas. Y al final eso fue lo que hicieron, nos hicieron el reconocimiento allí en el ambulatorio de San Juan, nos dieron las pautas de que nos fuéramos a casa, de que estuviéramos tranquilos y que a la mínima, si era algo que nos remitía o bien una fiebre muy alta que no se quitaban con paracetamol o con otro analgésico, pues que no fuéramos a urgencia directamente, pero que ellos nos iban a estar llamando y nos iban a estar controlando las 48 o 72 horas. Madre mía. No sé ni por dónde entrar, me parece algo tan curioso, o sea, tan extraño. Sí. Se supone que todos vacunando, no venga para ponernos la vacuna para hacer la inmunidad de grupo, y ya resulta de que os ponen a vosotros las dosis para varias personas. Esto es... Sí, pues, claro, imagínate eso también, contarlo a los amigos, contarlo a la familia, claro. La familia preocupada, como era el seguimiento ese desde casa, ¿no? Y que el verdadero seguimiento verdaderamente era de la familia, porque era de mi madre llamando cada media hora, cada hora, de mi pareja exactamente igual, incluso por la noche levantándome cada hora para ver cómo me encontraba, porque la verdad que el miedo en el cuerpo, la incertidumbre en saber cómo va a responder tu cuerpo, no lo sabía. Incluso una hermana que tengo yo, enfermera, que vive en Algeciras, ella me decía que en primer lugar que me fuera a pasar la noche al hospital, o que incluso ella se venía de Algeciras con algunas cosas por si me podría ella inyectar a mí o tomar alguna vía o algo, y así estuviera yo más controlado. Al final se quedó allí, no, y menos mal que no ha pasado nada. ¿El susto se os ha quitado ya del cuerpo? Sí, yo por lo menos sí, yo ya he visto que han pasado las 48 horas, que he vuelto a la normalidad, que se ha quitado todo ese malestar, porque la verdad a mí muchos efectos secundarios no me han dado, ha sido incluso más leve que los que tuve con la primera dosis, que yo me vacuné con AstraZeneca. Ajá. Y la verdad que ahora mismo sí, lo que pasa que como también han pasado cosas al cabo de los días, pues te tienes ahí un poquito el resquemor de que a ver qué es lo que va a poder pasar, pero por lo otro no, por lo otro yo ya creo que según hemos escuchado a médicos que han hablado y eso a través de la tele, porque a nosotros directamente no nos han dicho, pues esto se ha dado ya más el caso en muchos sitios, tranquilo, 48 horas ya no pasa seguro nada, eso no nos lo han dicho, pero sí están comentando de que son únicamente las 48 horas o las 72 horas y que ya podemos hacer vida normal. Tú sabes que, te pregunto esto de si te ha pasado ya el miedo del cuerpo, porque aquí somos muy chistosos y entonces yo he escuchado a gente decirlo de que ya estáis inmunizados para muchos años. Sí, eso es lo que dice la gente, pero también por lo mismo, también informándonos nosotros, y lo que se ve es que ni lo que hemos escuchado estos días en la televisión es que ni nos da más ni nos da menos, y que incluso he leído yo algún artículo de que da hasta menos inmunidad, y que a lo mejor nos tendríamos que volver hasta vacunar. Madre mía. Hasta esto he leído yo. Curioso. Claro, bueno, porque al final no bueno, esperemos que no, pero a lo mejor una sobredosis de ese suero, pues quita lo bueno que tiene la vacuna, ¿no? El tema de luchar contra la COVID, no lo sé. Esto es una cosa que os han dicho, o no sé si os han dicho, pero que se verá el resultado con los días, o esto ya se acaba en el momento que se acaban los síntomas y demás. A nosotros nos han dicho, concretamente a mí ayer el doctor nos dijo que en el momento ya que se pasaran los síntomas estos secundarios de dolor de cabeza o de fiebre o de malestar, que normalmente era 48-72 horas, que ya hagamos vida totalmente normal. Porque yo le pregunté incluso de si podíamos hacer deporte o hacer... Y me dijo que sí, vida normal, que ya a partir de este tiempo, una vez ya que se han ido estos efectos, que ya hagamos... que volvamos a la normalidad. Oye, sé que tienes varias entrevistas con varios medios de comunicación. Esto es... Sí, ha sido algo exagerado, menos mal que tanto mi equipo directivo son estupendos y mis compañeros, y estoy entrando, saliendo en la clase, ellos me están apoyando y me han buscado ahí para que pudiera atender, porque ya me daba cosa decir que no, al principio me daba corte, pero ya una vez que ha sido Antena 3, ha sido Telecinco, ha sido 4, ha sido Agencia EFE, la COPE, Canal Sur, claro. No sé, ha exagerado el día y el fin de semana que llevamos. Es curioso, bueno, tener algo de reconocimiento, ¿no? Salir en los medios a hablar por algo que en lo que no has tenido nada que ver, y que al final es un afectado, ¿no? Sí, claro, y ahora ya que están viendo que no ha pasado nada, incluso en algunos medios se toma también un poquito también en medio... medio en broma, ¿no? Medio como que no era muy grave, pero a muchos le quería ver yo eso el viernes, claro. Cuando le pasa, o que les pase a ellos, o que les pase a algún familiar, a ver qué tal se sentirían con todo el boom que se le está dando al tema de las vacunas, a los peligros, a los riesgos, claro. Que encima te metan a ti 5 dosis de una vacuna. Que esperemos que no vuelva a pasar, ahí apelamos un poco a la responsabilidad, es que tampoco quiero tildar a la enfermera de no ser muy responsable o profesional, pero algo ha fallado. Claro, algo ha fallado. Es un fallo que ya ha tenido la organización, como yo dije y como me comentaron luego mis compañeros, claro. Que creo que hicieron así. Es que en un principio nosotros éramos todos de segunda dosis y todos los de segunda dosis, el 90% elegía AstraZeneca. Sí. Las AstraZeneca las tenían preparadas para únicamente ponerlas. Pero las de Pfizer, a los de segunda dosis nuestro, nos las iban preparando sobre la marcha. Claro. Cuando al lado había otra línea, que era de primera dosis de Pfizer, que a esas personas ya las tenían preparadas y se la ponían directamente. O sea que, y después me entera, por lo que me han comentado mis compañeros, que a los que eran Pfizer la pasaban directamente a la línea 2 a vacunar, que ya estaban preparados allí las vacunas. Algo ha fallado, eso es evidente, y algo no ha funcionado como debería. Y ha ocasionado este susto, por llamarlo de alguna manera, que como tú bien dices, yo espero que no pase más, porque desde luego no tiene que ser plato de buen gusto estar todo un fin de semana preocupado por haberte vacunado, que ya se supone que con eso consigues la inmunización contra la COVID-19, y que por conseguir la inmunización contra la COVID-19 al final tengas un resultado que no es bueno, ¿no? Por esa sobredosis de la vacuna de Pfizer. Ha pasado, sí. Al menos ya estáis bien. Queda como anécdota, sin duda. Esperemos. No se nos va a olvidar nada de esto, ¿eh? Ni por un lado ni por el otro, es curioso. Sí, el tema. Sí, además, que como usted dice, que no vuelva a pasar, que ya tomen un poquito más de precaución, sí, que ya la están tomando, pero que lo pongan un poquito más, porque el susto que nos hemos llevado y el miedo que hemos tenido en el cuerpo este fin de semana, claro. No se lo deseamos a nadie, no solo nosotros, sino toda nuestra familia y todos nuestros amigos. Claro, y además es curioso, pasa en Alemania, pasa en Italia y en Gelbes. Vicente Asencio, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Y nada, a estar mejor, cada vez mejor. Vale, esperemos que estemos ya perfectos y no pase nada. Un abrazo, hasta luego, Vicente, adiós. Un abrazo. Llegamos a las 12 del mediodía, ahora la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora, lo haremos con English Corner, con Rocío Barea. Y por supuesto también tendremos a Jesús Molina y su mente sana. No te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM.